encontré a una chiquita con sus ojos azul color del mar. Su mirada tan linda y su sonrisa, y así comenzamos a enamorar. Ella es la chiquita de mis sueños, que jamás yo podría imaginar. De besar sus labios tan de repente, y de ella me fuera a enamorar. Ya no puedo vivir todo el día así, solo pensando en ella. Cada fiesta que voy no me puedo divertir, solo pensando en ella. Me doy vuelta en la cama y no puedo dormir, solo pensando en ella. Cada día que pasa es más difícil para mí, solo pensando en ella. La chiquita de mis sueños, que jamás yo podría imaginar. De besar sus labios tan de repente, y de ella me fuera a enamorar. Ya no puedo vivir todo el día así, solo pensando en ella. Toda fiesta que voy no me puedo divertir, solo pensando en ella. Me doy vuelta en la cama y no puedo dormir, solo pensando en ella. Cada día que pasa es más difícil para mí, solo pensando en ella. Pensando en ella. Solo pensando.